se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida jugando a las... Me agarraron cantando, ¿eh? Está bien, bueno. Está buenísimo. Está tiene lindo, buena voz. No sé, pero está bueno el separador este, la verdad que sí. Bueno, nos vamos a México, rápidamente. México. Estoy tratando de hablar tan rápido como el presidente del Tribunal Oral número 7. No creo que lo logre. Entonces, no lo voy a lograr. Tardó como 4 horas practicando, 4 minutos. Sí, exacto. Empezó con 10 y terminó en 4. Claro, pero eso es el próximo bloque. Sí. Ahora nos vamos a México, porque... Porque allí detuvieron el lunes a Jerónimo Sánchez, que es un docente. Fue detenido por el delito de motín. Es la segunda vez en su vida que le ocurre. Pero también fue detenido mediante un engaño. Nosotros hablamos con su esposa, que es Irma Pérez, en el día de ayer. Y vamos a escuchar lo que nos decía y cómo nos explicaba lo que sucedió con Jerónimo. Él fue detenido el día 5, el lunes 5. Le hablaron por teléfono como a las 9 de la mañana y le dijeron que un compañero estaba en la fiscalía, precisamente estaba detenido. Le habló por teléfono a un abogado y fueron a ver qué pasaba y cómo se podía ayudar a este compañero. Como alrededor de las 12 de la tarde habló por teléfono con un abogado y le dijo que lo habían detenido, que lo estaban acusando de motín agravado y que lo habían presentado ante el juez noveno de lo penal en el Cerezo. Y bueno, nosotros pensamos que este tipo de detención pues es totalmente ilegal, porque ni estaba en flagrancia ni tampoco nunca lo habían requerido para nada. Bueno, ese día fuimos a Derechos Humanos a poner una queja y al siguiente día se supone que iba a ser una audiencia donde tenía que declarar. Primero no hicieron la audiencia en el juzgado, sino que la hicieron adentro del Cerezo para impedirnos la cita, porque se supone que es una audiencia pública. Como tardaron como más de 2 horas en que el abogado pudiera entrar, y luego nosotros pues también estuvimos insistiendo una serie de trámites para entrar hasta que llegó un visitador de Derechos Humanos estatal. Fue como pudimos entrar al último de la audiencia. Y nos dimos cuenta que pues más bien el juez tiene instrucción de no dejarlo salir, porque de inicio ese delito pues podría salir bajo caución y llevar el proceso fuera. Sin embargo, en 1998, precisamente, otro gobierno panista de aquí de Querétaro, pues también lo acusaron de motín, de autoría intelectual, y después de 12 años de proceso, le dijeron que estaba absuelto, ¿no? Y precisamente por ese pretexto, dijo un juez que no podía salir, porque era una persona peligrosa para la sociedad. Los abogados le comentaron que es su juicio, pues ya que había prescrito. Y entonces el juez lo que argumentó fue que no había hecho el trámite formal para la prescripción. Y esto hace ya más de 20 años, ¿no? Y bueno, lo que sí quiero decir es que Jerónimo pues ha sido de siempre un luchador social. Él es parte del movimiento magisterial democrático y bueno, también ahí en el estado tiene un trabajo con comunidades indígenas, en donde se está impulsando un proyecto de desarrollo comunitario. Y bueno, creemos que esto de querer impulsar la vida asamblearia, de querer impulsar que la gente se organice y que decida, pues es muy importante para el gobierno, ¿no? Bien, Irma, por lo que vos describís al comienzo de esta conversación, da la sensación de que él fue engañado, porque le dijeron que había un compañero detenido y en realidad, sí, tal vez hubiera un compañero detenido, pero la intención, ¿vos crees que fue llevarlo hasta allí para detenerlo? Sí, así es. Nosotros pensamos que que fue así como la trampa que se buscaron para, porque primero desespero diciendo que no estaba en un lugar, se tenía que ir a otro lugar, preguntar, etcétera. Y precisamente, como cada quien se fue por su lado, él llegó solo a preguntar por el profesor en donde lo detuvieron. Bien, bueno, así escuchábamos entonces a Irma Pérez, la esposa de Jerónimo Sánchez. Efectivamente. Esto ocurrió en Querétaro, como lo explicaba también Irma, que es al norte, unos kilómetros al norte de la Ciudad de México. Y a nosotros nos remitió a lo que hace prácticamente un año estábamos explicando acá o haciendo eco acá, que fue lo que ocurrió en Oaxaca. Uh-huh. Aquella represión brutal que hubo en Oaxaca a los docentes y padres que salieron en su momento. Oaxaca queda bastante al sur de la Ciudad de México. Es decir, esto nos da también un panorama de lo que significa la lucha docente. O sea, más allá de que vamos a hablar de la detención de este docente, de lo que significa la lucha y la resistencia docente a este modelo que quiere imponer Peña Nieto. Estamos ya comunicados entonces con la Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Daniela González López. Buenas noches, Daniela. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio, les agradecemos muchísimo pues la cobertura que le están dando al profesor Jerónimo, ya que pues es un preso político como muchos otros presos en México y en el mundo, pues que injustamente están por aquí. El único delito que tiene el profesor, que ha sido un luchador social consecuente, pues es precisamente luchar en contra de la privatización de la educación. Y bueno, les agradecemos ampliamente, compañeros y compañeras. No, es esto lo que hacemos también. Así que bueno, claro, lo que nos gustaría es que nos des un panorama, un contexto en el que se está dando esto, es decir, que muestra además que la resistencia de los docentes a esta privatización, a este modelo que quiere imponer Peña Nieto, continúa, ¿no? Así es, de hecho, pues este modelo tiene que ver mucho con lo que tiene que ver pues toda la imposición de las reformas, que son reformas estructurales, que pues traen consigo, sobre todo y fundamentalmente, imposición de proyectos de muerte, que van desde proyectos mineros, proyectos eólicos, proyectos hidroeléctricos, y pues con todo esto se pretende despojar fundamentalmente a los pueblos originarios de sus territorios. Y también, por otro lado, está de manera permanente también la criminalización de la protesta social. Y claro, esto se traduce en que hay un señalamiento directo a las y los luchadores sociales, pero también a los defensores y defensoras de derechos humanos. Y bueno, también ustedes pueden ver que en México también a los periodistas pues están sumamente atacados, y hemos visto pues no durante pues estos últimos meses los asesinatos, pero pues de manera directa también. Quiere decir que en México no existe un respeto digamos a la vida, pero también a la información, y también pues el respeto que tenemos pues a estar ejerciendo también los derechos políticos. En ese sentido también esto ha sido muy evidente, pues, ¿no? O sea, estamos viviendo un gobierno fascista, un gobierno represor, y en ese sentido también vemos cómo es que importantes organismos internacionales de derechos humanos sí han estado haciendo recomendaciones al gobierno mexicano, a la cabeza con Enrique Peña Nieto, sí, pues precisamente haciéndole este llamado de que en México pues existe una crisis muy fuerte, sí, con el tema de los derechos humanos. Y en ese sentido, pues a todas las organizaciones y sobre todo al Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos también lo hemos resentido. Ahora, ¿cómo es que el gobierno priista con Enrique Peña Nieto ha, digamos, operado, sí, la forma de operar para estar actuando en consonancia con el modelo neoliberal? Pues es a través de la militarización de nuestros territorios, ajá, de nuestro país, por un lado. Y por otro lado también el fortalecimiento y la consolidación de grupos paramilitares fundamentalmente. Por ejemplo, tenemos un caso que en el cual es muy evidente que es un grupo paramilitar que se llama en México, que se llama Antorcha Campesina, que ellos hoy están de manera permanente también pues generando sobre todo un ambiente de terror, de violencia, y pues asesinando de manera directa, pues no, fundamentalmente en pueblos originarios, y también pues direccionando también a compañeros y compañeras que son luchadores sociales y defensores también de derechos humanos. Entonces, con toda esta situación, pues estamos viendo que responde también a todo un plan, sí, privatizador, obviamente también de despojo y también de violación a la soberanía nacional. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, también de algunas zonas que ya le asignaron o le llaman zonas económicas especiales, fundamentalmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y también una parte de Veracruz, en donde ya hay ciertas regiones que ya fueron incluso miles de hectáreas concesionadas, pues, ¿no?, para proyectos también carreteros, para proyectos eólicos, para proyectos mineros, en donde ni siquiera se ha consultado a los pueblos. Esto es muy grave porque pues un derecho que tienen nuestros pueblos es precisamente el derecho primero a ser informados y a ser consultados. Y todo esto el gobierno mexicano pues lo viola de manera permanente, pues, ¿no? Entonces, ante todas estas, digamos, estos hechos violatorios, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, pues últimamente propusimos y salimos en una gran marcha caravana motorizada desde el estado de Oaxaca, uh-huh, sí, cruzando por algunos estados en donde también sufrimos pues esa represión. Esto lo vivimos, digamos, desde el pasado 7 de mayo, y esta caravana culminó el 14 de mayo del presente año, y saliendo de las 8 regiones del estado de Oaxaca, posteriormente llegando y haciendo una parada también para estar haciendo las denuncias permanentes en conjunto con las y los profesores del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha en nuestro país. Uh-huh. Y entonces, pues ahí se hicieron las denuncias. Bien. Y se fue en marcha caravana. Fue muy importante porque de ahí, posteriormente, pretendíamos entrar a la ciudad de Puebla, y se nos fue negado el acceso. ¿Por quiénes? Pues por un gobierno igual fascista, represor, a la cabeza también con José Antonio Gali, ¿sí? Ajá. Que es un gobierno también represor que no dejó entrar a la caravana, ¿sí? Nos pusieron granaderos, más de 200 granaderos, y nos dijeron, no van a entrar a la ciudad de Puebla, ¿no? Justamente pues hacer toda esta denuncia y a unirnos con otras organizaciones y demás sectores también populares del estado de Puebla, y posteriormente pues de ahí ya directamente nos dirigimos en apoyo total. En ese momento todavía se encontraban en plantón los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Claro. Que es también una de las cuestiones por las cuales el observatorio seguimos exigiendo justicia, seguimos exigiendo el castigo a los responsables y, sobre todo y lo más importante, la aparición con vida de nuestros 43 compañeros. ¿No? Que esto es un asunto que, como tú, bueno, lo habíamos platicado también, que es un asunto que todo el movimiento a nivel mundial de izquierda, pues, ¿no?, lo retoma y lo asume como una bandera de lucha, porque totalmente, pues, es algo... Sí. Totalmente, o sea, terrible, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Daniela, dos cositas, una muy breve. Estamos hablando contigo, ¿tú estás en Oaxaca? Así es, en Oaxaca. Bien. En este y momento... hablamos antes con Irma, que estaba en Querétaro. O sea, son dos lugares, tal como seguimos, bastante distantes. Bien, la otra Así pregunta que me quedó de lo que vos acabas de decir. Cuando tú te referís a zonas económicas especiales, estás hablando, digo, para compararlo con algo que ya conocemos, por ejemplo, estás hablando de las llamadas ciudades modelo. ¿Es algo similar a eso? Así es, sí. Que se están implementando en Honduras, con otro nombre también, porque las rebotaron como ciudades modelo, pero las están implementando en Honduras. Es decir, es algo similar, áreas especiales con cierta o mucha autonomía de parte de las autoridades económicas que están dentro de esas áreas. Así es, totalmente. Sí, exacto. Es un modelo, o sea, tiene que ver... con sobre todo ese modelo, primero responde a que efectivamente, o sea, por ejemplo, en este caso los gobernadores, sí, en los diferentes estados del país en donde se están asignando estas zonas económicas especiales, pues pasan a un segundo término. Es decir, ahí un empresario es quien ejecuta y quien en todo caso es el que va a llevar la batuta de y el control de esos territorios. Bien, esto es totalmente grave porque atenta en contra de la soberanía nacional, pero de manera directa. Sí, es un Estado dentro del Estado, totalmente. Así, exacto. Pero además también con el otro ingrediente, ¿sí?, que tiene que ver con la militarización y con la con la aparición de los grupos paramilitares, que además tienen, digamos, una conexión directa con el crimen organizado. Claro. ¿No? Entonces, toda esta situación, bueno, genera, primero es generar un ambiente de terror, de miedo, en donde poblaciones completas ya no quieren salir, no quieren, primeramente, pues están pues velando por su vida misma, ¿no? Sí, sí, entonces, seguro. Con todo este ambiente generan un ambiente de terror muy fuerte. Uh-huh. Y por eso es de que ahorita en México también tenemos muchos feminicidios. Precisamente apenas el día de antier igualmente volvieron a asesinar a otra jovencita en un lugar que se llama Putla de Guerrero, Oaxaca, aquí en el estado de Oaxaca. Uh-huh. Entonces también esto se ha convertido pues en una situación de violencia cotidiana, de asesinatos y demás, pues que también hablan de que en México no existe un respeto a los derechos humanos, ¿sí? Y en este sentido, pues es lo que nosotros de manera permanente como observatorio estamos siempre sacando a la luz del mundo, pues, ¿no? Porque un tema es el tema de los 43 compañeros de Ayotzinapa, pero así como ese también vemos y encontramos que en Oaxaca, por ejemplo, sobre todo, desde el 2006 siguen los crímenes de lesa humanidad que cometieron igualmente el priismo, en este caso a la cabeza, con Ulises Ruiz Ortiz, y que ellos siguen sin ser los responsables de todos estos crímenes, están libres, no han sido castigados. Ah. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también el año pasado, precisamente despuesito de la creación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, el día 19 de junio del 2016, la brutal masacre y represión en Nochixtlán, Oaxaca, pues, ¿no? Sí, que sí. Tiene que ver precisamente con las justas luchas que están librando el Magisterio Nacional Democrático en nuestro país, pero también en conjunto con organizaciones y las comunidades, pues, ¿no? Este uh-huh. es un fenómeno también muy importante que se ha venido dando. Bien. Y en este contexto es que, pues, se encuentra el caso concreto del compañero profesor Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, que fue aprehendido totalmente de manera arbitraria el pasado 5 de junio del presente año, y por eso es que de manera permanente como observatorio y las diferentes personalidades que forman parte del Consejo Consultivo, pues estamos exigiendo su libertad inmediata e incondicional. Bueno, porque nos sumamos a ese pedido desde acá, y va nuestra solidaridad también. Nosotros la vamos a seguir la semana que viene. Ya estuvimos conectados con Irma Pérez, así que vamos también a seguir de cerca qué es lo que pasa con Jerónimo. Y también con ustedes, allí desde el observatorio, la vamos a seguir la semana que viene. Te agradecemos muchísimo, Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Y mira, les decimos que para el día 13 y 14 de junio va a ser a un año de la creación del observatorio, la primera asamblea de coordinación internacional del mismo. Así y es. También los invitamos para que estén muy atentas, muy atentos, porque todo lo que ahí se va a ver, bueno, van a ser informes muy importantes de diversos países a nivel internacional que van a estar presentes, como lo es Uruguay, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, fundamentalmente entre otros, y México obviamente, uh-huh. y en donde, bueno, también para que les demos a conocer los acuerdos y los pronunciamientos concretos, pues les pedimos que podamos nuevamente conectarnos y por ojalá supuesto. Que pudieran abrirnos el espacio. Por eso mismo, el viernes que viene volveremos entonces a estar escuchando tu voz para que nos cuentes todo lo que sucedió ahí. Y también tenemos conectados con Anahita Jaroñan, que va a estar por ahí, que es uruguaya, claro, y es amiga acá de la casa, digamos. Exacto. Muchas gracias, Daniela, hasta la semana que viene. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Bueno, nos sacó el cierre y vamos a cerrar justamente con esta convocatoria, que ya viene la primera Asamblea Internacional de Coordinación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vamos a seguir con esto el viernes próximo. Uh-huh. Estás escuchando La Colectiva 102.5.